justamente la semana pasada fuimos a Lobos, donde se reunieron todos los directores de la zona, de los que van a participar en la cuenca, y ahí fue que se confirmó el lugar, bueno, la fecha de esta edición, que es la 13ª, que va a ser el 18, 19, 25 y 26 de abril. La inscripción va a empezar en estos días, estaban definiendo unos detalles con algunos deportes que faltaban, va a ser en modalidad online como todos los años, los Facebook, las redes sociales, vamos a avisar que ya se pueden inscribir. Lamentablemente lo de la cuenca estuvo en duda, realmente recién la semana pasada lo confirmaron, queríamos trabajar, por lo menos la forma que queremos cambiar y hacer un profundo cambio es la de planificar cada actividad que hacemos, entonces veníamos trabajando, pero al estar más en duda en no hacer qué hacer, nos dio poco tiempo para una mejor planificación, con lo cual estamos tomando esta cuenca, hacer un trabajo de llevar los mejores referentes de cada disciplina, pero pensando más en el 2021. O sea, sabemos que hay muy buenos atletas en Cañuelas, que podamos hacer una gran performance, pero vamos a pensar como un preparatorio para que sea el 2021, porque queremos mejorar las posiciones que venimos tomando. Igualmente estamos hablando con entrenadores que van a ser selectivos. Recordemos que estamos representando la ciudad, y cuando uno representa a la ciudad tiene que ir los mejores. A veces se pueden, a veces no se pueden. En algunos deportes el tiempo es poco, pero la idea es empezar a preparar todo el camino para lo que quede y más pensando en el 2021. En cuanto a los traslados, refrigerios y demás, queremos hacer una apuesta muy fuerte, que el deportista se siente que está representando la ciudad, y eso cuando comuniquemos las inscripciones también le estaremos informando. Y la idea es hablar uno a uno, que el deportista realmente sea reconocido, que vea al municipio que está presente y que sientan que la ciudad también lo acompaña, ¿no? Yo creo que la cuenca es el mejor lugar para que los mejores de cada disciplina representen a la ciudad, por eso también convocamos que la comunidad acompañe en todo lo que puedan. Veremos hacer una despedida, veremos tratar de, una vez los deportistas destacados, también hacer alguna especie de gala o algo para que realmente se sientan reconocidos por la ciudad. Hay algunos deportes que todavía están en dudas, si son libres, algunos promocionales. La modificación que tenemos, que es como todo deporte, uno le gustaría poder planificarlo con más tiempo, estar más cerca del atleta, la idea que el área vaya y se acerque a los entrenamientos, que hable con los entrenadores. Eso es lo que a uno tal vez le gustaría trabajarlo distinto, pero todos estamos igual, es lo que yo siempre hablo. Como está Cañola, está Lobos, está Chivilcoy, veremos a ver cada uno, de acuerdo con lo que tiene, lo mejor que pueda sacar, ¿no? El mejor resultado. En el tema básquet, en tiempos anteriores, Juventud quería ingresar a lo que es la Cuenca del Salado, participar, pero nunca se pudo. ¿Este año quizás va a participar? Este año, bueno, como decía Diego, decidimos que tenemos que ir con lo mejor. Por ahí ahora no nos dan los tiempos, planificando lo que va a ser a partir del 2021. Este año ya tenemos el entrenador, va a ser un seleccionado y va a convocar jugadores de tanto como de Cañuelas como y de Juventud. Y bueno, el femenino también va a ser el mismo entrenador, que es Matías Alberro, que tiene un gran compromiso con el básquet. Y bueno, ya estuvo hablando con casi todos los chicos en el masculino y se está armando un gran equipo. Ahí sí ya tenemos más tiempo con los torneos bonaerenses. Estamos haciendo una planificación de lo que fueron los últimos 3 años y ver dónde encontramos oportunidades de mejora, ya sea a nivel institucional, con las distintas escuelas que participan y con los entrenadores de las escuelas. Con lo cual, en próximo, calculo fin de mes, principios de abril, estaremos convocando tanto a los directivos como a los entrenadores para hacer un plan de acción conjunto entre el municipio y las instituciones, y seguramente a la prensa también la vamos a estar convocando, porque es fundamental la comunicación, los medios, y bueno, queremos hacer algo que realmente también mejore en todo sentido. Como decía Bilardo, cuando se fue a México o en el Mundial del 90, uno tiene que con tiempo tratar de ver los lugares, y no solo el partido se juega adentro de la cancha, hay que jugarlo afuera. Y ahora es el momento donde desde afuera tenemos que empezar a, entre todos, tratar de trabajar y ir mejorando todo lo que se fue logrando. Nos vamos a centrar también, viste, en los logros, fortificar eso, que vean lo importante que es representar a Cañuelas, en este caso en los Juegos Bonaerenses, donde participan miles de atletas. Y bueno, ese es el trabajo nuestro, que cada vez más se comprometan con el deporte, ¿no? Estamos próximos a lanzar algo que va a ser muy bueno, que llegar, estamos calculando 700 chicos de forma directa. Obviamente que de forma indirecta hay todo un grupo familiar, parientes y demás, pero hoy sabemos la necesidad que atraviesa el país, sabemos que necesitamos el municipio que no se quede en su lugar, sino trasladarse a los barrios que más lo necesitan, así que estamos próximamente por lanzar un programa de escuelas municipales que tienen que ver con iniciación deportiva, son distintos deportes, así que bueno, en breve van a haber mucha difusión, seguramente estemos convocando a la prensa. Y bueno, realmente se está trabajando, ya venimos 2 meses de mucha planificación en esos 3 puntos fuertes, Cuenca, torneos bonaerenses, y este punto que para nosotros es fundamental por la situación hoy que tiene el país, es poder lograr darle contención a los que más lo necesitan y a partir de ese lugar que es el deporte, mejorar la calidad de vida, entender cuáles son las necesidades y no solo que el área de deporte esté presente en estos lugares, sino empezar a articular con el resto de las áreas para empezar, dentro del alcance que nosotros tenemos, poder dar soluciones en momentos que son difíciles. Bueno, este año les voy a dar la primicia, vamos a hacer finalmente ITF3, lo estamos escribiendo, si Dios quiere, la semana que viene, estamos enviando, entiendo que no va a haber ningún problema ni objeción de parte de la ITF para hacerlo. Esto nos va a permitir que, obviamente, el torneo pegue un salto de calidad muy grande y que, sin duda, los mejores del país van a estar. Y habilitaría a Florencia Moreno, que en caso de no estar en gira, en una gira europea o en algún lado, lo pueda jugar. Así que vamos a volver a tener a Flor con nosotros y sin duda para los chicos que hoy están entrenando, que cada vez son más, puedan representar a Cañuela, a su ciudad. Hoy el tenis adaptado está pegando un salto muy grande, inauguramos la escuela el día lunes. Así que ya hay 15 chicos hoy y cada vez son más los que están viniendo, y no solo de Cañuela, sino de las regiones de la Cuenca, con lo cual estamos felices, contentos, De que una vez más el tenis sea los referentes. Hoy somos la escuela modelo a seguir, me llaman de varios lados, con lo cual nos ponen muy contentos y tienen que sentirse orgullosos todo Cañuelas del gran trabajo que se hace en deporte adaptado. Próximamente también estaremos presentando el plan del área, donde la idea es incorporar otros deportes y llegar a todos los tipos de discapacidades que podemos tener aquí en Cañuelas y en cualquier lado, con lo cual que realmente el deporte adaptado sea 100% inclusivo y en esa línea es la que estamos trabajando. Hace años que no se hace, este año podemos decir que podemos adelantar con Diego que vuelven la entrega de los premios Tarquino, por el que no lo sabe, eran premios que se entregaban a todos los deportistas, a los mejores deportistas de Cañuelas, que le lo organizaba el Círculo de Periodistas Deportivos, fui parte de ese círculo. Y la verdad que era cada reunión era muy lindo ese encuentro que teníamos con los periodistas para definir, ver cómo había estado cada deportista en el año, sus actuaciones y demás. Y para los deportistas es algo terrible porque es una motivación espectacular durante el año. Ellos estaban todo el tiempo expectantes de ver si estaban internados o quién ganaba el oro, y creo que es una gran noticia para el deporte y para seguir fomentando el deporte.